Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Días antes de yo casarme, tuve conversaciones con varios amigos, unos aquí en Colombia, otros fuera del país, y bueno, uno recibe consejos. Y le aportan sus opiniones. Y uno de ellos me preguntó, John Darío, ¿usted cuánto hace que no va al supermercado? Y yo dije, no, pues yo voy cada mes, cada dos meses, no sé. Me dijo, pues váyase preparando porque ahora que se casa va a tener que ir más de seguido. Y efectivamente así fue. Yo creo que todos los que somos casados, ya el ir al supermercado se convierte en una labor, diríamos, casi que obligatoria o un compromiso casi que sagrado ahí de visitar los supermercados. Y poco a poco yo me fui familiarizando con términos como las promociones, los descuentos, pagué uno, llevé dos. Si lleva esto, le encimamos lo otro. Aproveche que estamos de quincenazo, ¿no? El quincenazo, el aniversario, en todos los almacenes, en todos los supermercados. Y todos ellos tienen sus eslogan, ¿no? Tienen su frase célebre, ¿no? Por ejemplo, ahora tiene alegría al mejor precio, de uno. Productos de calidad al mejor precio del mercado. Todo tiene que ver con el precio, todo tiene que ver con la economía, ¿no? Todos los que tenemos familia, pues buscamos es eso, ¿no? Cada vez que vamos a hacer mercado ya nos toca ir ahí con la calculadorcita y mirar los precios, dónde están los descuentos. Y están ahí siempre, ¿no? Ese es el cotidiano del comercio. Es el cotidiano del consumismo. Y nos están invitando constantemente. Nos llega información a la puerta de la casa, las revistas estas, con todos los productos, lo que están vendiendo. ¿Y qué le dicen a uno? Visítenos, ¿para qué? ¿Tener el gusto de qué? De atenderlo. Entonces aproveche que de pronto estas ofertas no se vuelven a ver. En la palabra hay muchas invitaciones, pero hay una invitación a una promoción muy especial, una invitación a una oferta, a un combo, diría, bien especial, que eso rara vez se ve. Y yo quiero que vayamos a Isaías 55. Isaías 55 es una invitación bien bonita de parte de Dios, bien especial. Entonces, esta mañana estamos invitados. ¿A qué? Dice así Isaías 55: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, oiga, que ahí nos vemos muchas veces, ¿no? Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma ¿con qué? Grosura, abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oremos un momentico. Señor, gracias por esta mañana. Pedimos tu asistencia, Espíritu Santo. Pedimos que nos abras los ojos, los oídos espirituales, el corazón a tu palabra, Señor. Danos revelación. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He querido llamar esta enseñanza, esta exposición esta mañana, una invitación a una satisfacción garantizada. ¿Ese término se le hace familiar a usted? Muchas veces cuando se compra un producto, se le dice, ¿qué? Satisfacción garantizada. Este libro de Isaías ha sido de mucha bendición para todos. Yo sé que Dios ha usado el pastor Rubén con estas enseñanzas de Isaías poderosamente. Hemos sido desafiados, hemos sido retados, consolados, confortados. Y Isaías escribió en un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Particularmente, de los capítulos 40 al 55, Isaías le escribe al pueblo estando en exilio, estando en cautiverio. Y en palabras más comunes para nosotros, el pueblo, toda una nación estaba secuestrada a causa del pecado, a causa de la rebelión, a causa de la idolatría, a causa de desobedecer a Dios. Para nosotros como colombianos, pues el secuestro no es algo raro. Hemos sido testigos de ese flagelo por años, donde muchas personalidades políticas, soldados, policías, gente del común, empresarios, han sufrido el secuestro y sus familias. ¿Y qué pasa con el que está así, en esa condición? Está triste, está sin sueños, se han perdido las esperanzas en muchos de ellos. De pronto se estarán preguntando, se preguntan cómo estará mi familia, cuándo voy a salir de este encierro, cómo me puedo escapar. Muchos de ellos lo han intentado. Y son muchas las preguntas. Y muchos han vivido el sacrificio de no pasar el tiempo al lado de sus familias, de no ver crecer a sus hijos. Muchos han perdido la vida productiva estando en cautividad. Este pueblo, Israel, en ese momento estaba así, desilusionado, triste, apagado, sin sueños. Y estaban así era por su desobediencia con Dios. Se habían desviado y Dios había enviado un juicio. Ellos estaban prácticamente como en un desierto. En un desierto. ¿Y qué hay en un desierto? Hay aridez, hay falta de todo, ¿cierto? En un desierto hay calor, no hay provisión y mucho menos promociones, mucho menos ofertas, mucho menos invitaciones a grandes descuentos. No hay eso. Aridez. Entonces, ahí en esa condición, Dios envía al profeta Isaías con esta invitación, con este super combo para el pueblo de Israel que está ahí, atribulado, triste. Entonces, en primer lugar, ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esta invitación? A ver, ¿cómo dice el versículo 1? ¿Cómo empieza? A todos los sedientos. No dice a algunos, a todos los sedientos. Y me gustaría que veamos este videoclip un momentico. Sensato y soltara las semillas, podría liberar su mano. Pero cuando las suelta, es ya demasiado tarde. Esto ha sido suficiente para atrapar a un papión, pero aún es preciso hacerle hablar. El hombre sabe que la sal es muy escasa en esta zona en particular, y que el papión se comerá estos terrones como si fueran caramelos. Efectivamente, en su afán de comerse la sal, se olvida por completo de que está bajo arresto y de que dentro de poco se convertirá en un papión terriblemente sediento. ¿Qué le produce la sal? Sed. Lo que menos se nos ocurriría comer en un desierto es sal, porque aumenta la sed. Y en las dos, en los dos videos, en los dos videos que vimos, hay una característica: hay desierto. El primero, donde está un hombre ahí en un desierto, y ahora está este monito, pero ya amarrado, en cautiverio, y comiéndose la sal. Y eso dice que le va a producir más sed. A ver, la sed que estaba viviendo el pueblo de Israel era una sed espiritual. Una sed espiritual. Estaban prácticamente deshidratados. La sed puede llegar a un punto donde nos deshidratamos por falta de líquidos, por no haber tomado agua, en días calurosos, por muchas razones. Nosotros vivimos hace poco una oleada de calor y muchos sufrimos sed, y se controló el agua y se sancionó a mucha gente por malgastar el agua. Son muchas las circunstancias donde se vive la sed, que es algo común, es una necesidad, pero puede convertirse en algo como un factor de muerte. Por ejemplo, la gente que se va para Estados Unidos por el hueco tiene que pasar el desierto de Arizona. Y eso es sumamente riesgoso. Aún diría, se diría que es más riesgoso que irse en las balsas desde Cuba para Miami. Y hay un señor allá en Arizona que se ocupa de conseguir botellitas de agua y se la pone por ahí detrás de una roquita, de un matorral, a toda esta gente que pasa ilegal, pero que están pasando sed y están deshidratados. Mucha gente ha muerto por deshidratación. Cuando una persona o varias personas se quedan en el mar naufragando, perdidos, ¿de qué sufren? De sed, y no pueden tomar agua. Paradójicamente, no pueden con agua alrededor. ¿Por qué? Porque les va a caer mal, se van a deshidratar más. La sed, la sal les va a aumentar la sed. Personas que después de un terremoto quedan atrapadas bajo los escombros, empiezan a sentir sed. ¿Y cómo sobreviven? Muchos han dado testimonio que sobreviven tomando sus propios orines, la sangre. Tremendo. Se cuenta de una pareja de misioneros que en el desierto del Sahara iban en el carro con alimentos y se les varó, y la única manera de sobrevivir fue metiéndose debajo del carro. Y ahí pasaron días y no podían comer porque tenían alimento, pero lo que tenían era sed. Y en últimas terminaron tomando agua del radiador para sobrevivir. Imagínese usted, agua del radiador. Son muchas las ocasiones donde se presenta la sed. Y en este caso, el pueblo estaba pasando por esa sed espiritual terrible. Una sed que lo describe el Señor en Jeremías. Mire lo que dice Jeremías 2:3. Porque dos males ha hecho mi pueblo, el pueblo del Señor, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas. Eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Nuestro mundo hoy en día está viviendo eso. Mucha gente con sed, que está cavando pozos. Muchos de nosotros, antes de ser cristianos, cavábamos pozos para encontrar agua, para satisfacer una sed interna, una sed del alma, del corazón. Si ustedes observan en las fiestas de Armenia, afloran muchos sedientos en diferentes cosas. Y hoy, por ejemplo, el fin de semana, aparecen muchos sedientos tirados en los andenes, que bebieron, que están cavando pozos en la drogadicción, en la inmoralidad sexual, en el desenfreno. Y lo tremendo es que nada de eso llena. Nada de eso llena. Están tomando aguas contaminadas. Yo hoy hice uso de mi creatividad y me conseguí esta agua. Esta agua es producto de lo que hacen los hermanos en la mañana trapeando aquí el templo, para que encuentren ustedes el templo bonito. Agua de trapero. Feo, ¿cierto? Nadie se atrevería, si usted tiene mucha sed, no se le mediría tomarse esto. Pero qué curioso, mucha gente lo está haciendo. Mucha gente lo está haciendo. Están tomando agua de trapero. agua contaminada, envenenada, tóxica, agua mala. Y lo están haciendo con las drogas, el alcoholismo, las relaciones sentimentales, los logros muchas veces, las apariencias, las posesiones, pozos que la gente cava. La lista es larga. Miren nada más tantos famosos, ricos, poderosos que han cavado pozos y nada les ha satisfecho, nada los ha llenado. El último sediento, poderoso, famoso, ¿quién fue que se suicidó? Robert Williams, nombre brillante, famoso. Y nadie diría, ¿pero qué le pasó a este hombre? Son personas que van de espejismo en espejismo. ¿Qué pasa en un desierto? Se ven los espejismos. Y van pensando que hay agua y lo que encuentran es arena. Tremenda desilusión. Y así hay mucha gente que viven buscando agua. No la encuentran. Aguas que simplemente les hacen daño y son cada vez más infelices, más sedientos. ¿Cuál es la invitación, hermano, que hace el texto aquí a esos sedientos? ¿Cuál es? A todos los sedientos. ¿Qué dice? Venid a las aguas. No dice vengan al charquito. No dice vengan al agua. Dice venid a las aguas. ¿Qué nos comunica eso? Abundancia, ¿cierto? Gran cantidad. A las aguas del perdón, a las aguas de la misericordia, a las aguas de la aceptación y el amor de Dios. Miren lo que dice Isaías 41, 17, 18. Claramente lo dice. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Qué lindo. Manantiales de aguas en la tierra seca. Amén. Ese es el Señor. El Señor que está invitando esta mañana a ese combo, a esa promoción, a esa oferta. Aguas para el sediento. Aguas para ti y para mí. Y yo quiero leer de una manera distinta este Isaías 55:1, así. A todos los carentes que se sienten frustrados, derrotados, insatisfechos, desilusionados, vengan a las aguas. A todos los que se siguen culpando día tras día por malas decisiones del pasado, vengan a las aguas. A todos los que han bebido aguas sucias, malas y tóxicas por tantos años, vengan a las aguas. A todos los que tienen el corazón herido y marchitado por relaciones que los han dejado con una gran sed, vengan a las aguas. A todos los que han bebido el agua salada del desamor y la infidelidad, vengan a las aguas. A todos los que han sufrido maltrato emocional, físico, verbal, sexual, vengan a las aguas. A todos los que han perdido oportunidades y viven a la espera de tan solo un hita para salir de su insatisfacción, vengan a las aguas. A todos los que tienen un corazón deshidratado, marchitado, vengan a las aguas. ¿Sabe qué es lo más preocupante, hermano? Que aún en medio de esta invitación que está abierta para todos, hay tantos que no quieren venir. No quieren venir. Aún teniendo esa sed. Y más aún, más grave aún. Más grave aún. Dicen los médicos, los analistas, los que conocen la anatomía del cuerpo, que cuando una persona está sometida a mucha sed durante mucho tiempo, esa persona llega un momento que empieza una fase de que ya no tiene sed, no siente sed, su apetito se ha cauterizado. no siente sed. Y lo que sigue en adelante es dolor y una agonía intensa hasta la muerte. ¿Sabe una cosa? Muchos hay así, que ya no sienten sed. Y triste que en las iglesias hay mucha gente que no tiene sed. Mucha gente que está con un apetito cauterizado. En la Guerra Fría, muchos murieron de hambre y de sed, especialmente niños, niños menores de 5 años. Y sus cuerpecitos flaquitos y con sus barriguitas grandes. Muchos querían recuperarles el apetito con dándoles a probar algo y lo rechazaban y morían. El Señor hoy está ofreciendo vida, está ofreciendo aguas y muchos lo rechazan. Allá afuera, en las fiestas de Armenia, muchos rechazan a Dios. Muchos rechazan esas aguas. Eso es lo más tremendo. Que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos ayude. Que Dios nos saque de cavar esos pozos. Mire lo que dice en Juan 4, 13 y 14. Jesús le dijo a la samaritana algo poderosísimo. Esa mujer tenía una sed violenta, villana. Tenía una sed porque tuvo maridos. Una sed que estuvo cavando en el pozo de las relaciones sentimentales. Desilusionada. Tenía sed. Estaba que deshidratada. Y Dios les dice, Jesús le dice, respondiendo Jesús, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed de esta agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá. Mas el que bebiere, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en ella, una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que ofrece Jesús, amén. Agua viva, agua que no se agota, agua fresca. Algo así como eso, pero multiplicado en gran manera, limpia, que sacia, que satisface. Jesús sabe, hermano, cuál es su sed. Jesús conoce cuál es el nivel de deshidratación que usted y yo tenemos. Tres famosos psicólogos, psicoanalistas del siglo XX, entre ellos Freud, dijeron que el ser humano tiene tres clases de sed, tres necesidades importantes: la de seguridad, la de propósito y la de amor. ¿Ustedes creen que Jesús satisface esas necesidades? Amén. Él lo hace porque Él es agua viva. No hay ningún otro que ofrezca eso. No hay ningún otro. Pero el texto también registra que hay otra invitación. Hay otros invitados, mejor. ¿Para quién más es la invitación? A ver, ese mismo versículo. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero vino y leche. Para los ilíquidos, los desplatados, los que están en bancarrota, los quebrados. Para los que están, como dice el pastor, en la inmunda, en la inopia. Y no nos digamos mentira, hermano, que aquí todos nos hemos visto sin plata alguna vez, desplatados, con ganas de algo y no poderlo comprar. Comprar. No tenemos. La gran mayoría del pueblo de Israel en ese momento estaba así, desplatado. Pero la pregunta que nos hace el versículo 2, nos da a entender que habían algunos que tenían dinero o que trabajaban. Y mire lo que dice Jeremías 29, 4 al 6. Mire lo que dice. Dios les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mire lo que les dice: edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no que os disminuyáis. Había gente con plata, Había gente que estaba trabajando aún en medio de su cautiverio. Pero ¿cuál es el reclamo que les hace Dios? ¿Por qué se gastan la platica en lo que no es mercado, en lo que no es comida, en lo que no es pan? Y el trabajo en lo que no satisface. Es la pregunta. Entonces, ahí está el profeta, no solo haciéndoles una invitación, pero también haciéndoles una especie de recriminación. ¿Y será que esto se diferencia a lo que vivimos hoy en día? Porque hay quienes tienen y hay quienes no tienen. Y yo diría, hermanos, que ambos grupos, ambos sectores, tienen el problema de no manejar bien la plata. Muchos pasamos por esa situación de que la plata no alcanza, de que llega la quincena, se va la platica, y va y usted chequea y se da cuenta de que hay muchas cositas por ahí que usted dice, me tiré la platica, la malgasté. Y lo más triste es ver gente que trabaja duro, como esta gente del pueblo de Israel, gente que trabaja toda la semana. Lo vemos aquí en el camp, los campesinos que trabajan toda la semana labrando la tierra. ¿Y qué pasa? Llega el sábado, ¿dónde los encuentra usted? En los bares, en los prostíbulos, en las maquinitas, Señor, tirándose la platica, y la familia con hambre. Es duro. Eso le llega a todos los estratos, el tema del dinero, el tema de manejar bien las finanzas. Salomón, un rey rico, sabio, él describe este problema en Eclesiastés 2. Mire cómo lo describe. Eclesiastés 2, 1 al 11, mírelo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Repito, ¿a quién le dijo él? Dije yo en mi corazón, se lo dijo a sí mismo, ¿no? Y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice el versículo 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas. Él mismo fabricó su estanquecito, su pozo, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas. El hombre era riquísimo, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Oiga, si hubiese cuentas bancarias en ese momento, pues él hubiera llenado esas cuentas bancarias al tope. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo sabiduría. Mire el versículo 10, que de pronto describe nuestra sociedad. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, ¿qué? Todo era vanidad. En otras versiones dice, todo era sin sentido y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Qué tremendo, ¿no? Tremendo la conclusión que llega Salomón. Salomón fue un hombre que amó tanto a Dios, y diríamos que en su inicio, todo eso que tuvo se lo daba al Señor en holocaustos, en ofrendas. Era extravagante el amor de Salomón por Dios. Pero llega un momento donde Salomón deja de, no sé qué pasó con Salomón, y empieza a apartarse y empieza a cavar pozos. Mire, las concubinas, las esposas, lo llevaron a él tristemente a dejar de adorar a su Dios y de vivir para su Dios, para postrarse a los ídolos. Terminó adorando los ídolos de sus concubinas, Salomón. ¿Qué le pasó? No sabemos, pero puso su confianza quizás en las riquezas, en las posesiones, en todo eso que acabamos de leer. Y a lo último él descubre que todo eso es vanidad. Me llama la atención estos días mirando un video, hermanos, un video en YouTube de un chico que hizo toda la noche fila para conseguir la última versión del iPhone 6, creo que era. Y ese muchacho estaba feliz y toda la romería y todo el mundo y la expectativa de que era el primer cliente de ese iPhone tan anhelado por muchos. Y habían periodistas y eso, había al pie del almacén, en la puerta del almacén, de la Mac, creo. Y era todo un espectáculo ahí, y se lo entregan a él en la cajita, y él con todo el cuidado, y ahí está la periodista, y le ayuda a sostenerlo, y coge el micrófono, y aquí, y comienza, y empieza así, como con ese cuidado de que, y empieza, hasta que lo sacó. Cuando lo sacó, pues se le cayó. Se le cayó y todo el mundo soltó, pues, ¿por qué deja caer eso? Es lo último y usted es el primero que lo tiene. Triste, triste que pase eso. Pero eso nos enseña, ¿cómo decirlo? La futilidad, lo vano, pasajero, lo frágil de las cosas, que en cualquier momento desaparecen. Y si nos ponemos, si nuestra felicidad depende de eso, estamos en problemas. Estamos en problemas porque se pueden dañar, se pueden ir al sanitario, se pueden caer en cualquier parte, como ha ocurrido. Mi iPhone, nos volvemos, de una manera muy sutil, podemos caer en el error del consumismo que nos esclaviza. Y otra vez el Señor pregunta, ¿por qué se gastan mal la platica? ¿Por qué? Hoy en día la economía está bien complicada. Los precios cada vez están más altos. El costo de la canasta familiar por las nubes. El salario no alcanza. Y uno se pone a ver ejemplos como el caso de Venezuela, que están allá los venezolanos poniendo la huella para entrar al supermercado. Y le asignan una librita de arroz, una panelita, frijolitos y ya se puede ir. Tremendo. ¿En cuánto gastó? ¿Cuántos millones gastó Venezuela en aviones, en tanques, regalando una nación tan rica? Es un ejemplo. Una economía patas arriba. ¿Cómo está nuestra economía? La economía de estos. Este pueblo de Israel estaba en ruinas, pero no solamente ruinas físicas, sino ruina espiritual. Estaban ilíquidos, estaban vaciados. ¿Cuál es la invitación a esos que no tienen dinero? ¿Cuál es? Venid, comprad, ¿sin qué? Sin dinero, sin precio. Es una transacción extraña. Es una transacción, un canje raro, como que comprar sin dinero. Se le ocurre a Dios. Pero ¿quién es Dios? Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Ven? Dios es todopoderoso. Y Él está diciendo, sí, mijo, usted puede comprar sin dinero. ¿Y cómo es eso? Yo lo entiendo de la siguiente manera, hermanos. La única cosa que se puede parecer a comprar sin dinero es una tarjeta de crédito. No tengo tarjeta de crédito, pero tengo débito. Hagamos de cuenta que esta es tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, con esta tarjetita usted va y no tiene plata física, no tiene efectivo. Entonces, usted va al almacén, al lugar donde usted quiere comprar y entonces, pasa la tarjeta, ¿cierto? Sin dinero y le dan a usted, compró. Pero, ¿qué pasa? Al final del mes, ¿qué le llega? Le llega la tarifa de lo que tiene que pagar. O sea que no es gratis, usted tiene que pagar. Y si se demora, paga con intereses. Intereses. Pero este concepto de comprar sin dinero, hermano, el Señor me lo hizo entender un poquito más el viernes que fui a ver el partido de Colombia-Salvador allí en Sao, en el portal. Y me fui con la familia y estábamos allá viendo el partido y dijimos, mientras estamos viendo el partido, pues ¿por qué no subimos a los jueguitos, a las atracciones mecánicas que hay allá? ¿Y qué pasó? Pues para poder disfrutar de esas atracciones mecánicas había que comprar otra tarjetica, esta de Happy City. Sí, no estoy haciendo promoción ninguna, pero había que comprar la tarjetica. Y aparte de comprarla, había que recargarla. Entonces, ¿a quién le tocó esa vuelta? Al papá. A mí me tocó ir a pagar en la ventanilla. Pero entonces, cuando se fueron a subir los niños a cada aparatico, simplemente, ¿qué hacía? Ran. ¿Quién disfrutaba, el papá o los hijos, el aparatico? Los hijos. Yo tomo este concepto, comprar sin dinero, como un bono que el Señor nos da a nosotros, que Él pagó con precio de sangre. Amén. Que Él nos da bonos al portador. Lo que hacemos cuando le damos un regalo a alguien, le damos, vamos y compramos al almacén el bono y se lo regalamos a alguien para que vaya y lo disfrute. Así es. ¿Cuáles son los bonos que Dios nos da a nosotros a través de la palabra? ¿Cuáles creen ustedes? Clama a mí y yo te responderé. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son bonos para usted y para mí. Él pagó, nosotros simplemente, ¿qué? Disfrutamos, tomamos eso. No quedamos endeudados, como podríamos decirlo espiritualmente, con una tarjeta de crédito. El Señor nos está dando eso, bonos, nos invita. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay algo que entonces Dios promete con eso, a los que están ilíquidos y vaciados. ¿Qué promete? ¿Qué van a conseguir los que no tienen dinero? Los que vienen sin dinero, ¿qué dice la Biblia que van a conseguir ahí? En el versículo 2. Venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino, leche. He aquí, ahí está, ahí. Vino y leche. Después de que el Señor satisface nuestra sed, si venimos a Él, después de que el Señor llena tu alma, tu corazón deshidratado, Él te alimenta con leche y te da gozo, celebración con el vino, hermano. ¿Bendecimos al Señor por eso? Es el Señor que alimenta. Amén. Es el Señor que calma la sed, pero que también está interesado en nutrirte, en darte ensure espiritual, en darte bandeja paisa espiritual. No te deja solamente ahí satisfecho, te da lo mejor, te da lo mejor de lo que Él tiene. Hermano, la mesa está ahí servida. Él está haciendo como un chef, como el mejor chef. Después de que tú estás, como dice la canción, cansado del camino, trabajado, después de haber ido a pozos, después de haber bebido cosas que te hacen daño, el Señor te sienta a su mesa y te dice, come, hijo. Dice la Biblia, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Dios te llama hoy a que gustes, a que bebas, a que comas, hermano. Y hay una invitación aún más fuerte en el versículo 2. Hay una invitación más fuerte. Después dice, ¿por qué gastáis el dinero en que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿Cuál es la invitación que sigue ahí? Oídme atentamente. Oídme atentamente. Inclinen su oído. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Esa ha sido la gran lucha de nosotros, escuchar a Dios, desde Adán y Eva. Pararle bolas a lo que dice Dios. Por eso el pueblo de Israel tuvo tantos retrocesos. Por eso el pueblo de Israel se demoró tanto para llegar de Egipto a la tierra prometida, porque no escuchó, endureció el corazón. Dice el Salmo, Hebreos: si oyeres hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestro corazón. De pronto usted está viviendo hoy un desierto, quizás porque ha descuidado oír atentamente a Dios, inclinar el corazón a Dios. Mire lo que dice Proverbios 4:1. 4:1, 10, 20. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de ¿qué? De un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El 5:1, hijo mío, está atento ¿a qué? A mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Dejó que el oído se le llenara de engaño, de mentira. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero también la duda, el temor, viene por el oír. A Salomón le pasó, a Sansón, todos sabemos lo que le pasó a Sansón, separado por Dios, pero se dejó comer cuento de Dalila. Al mismo Saúl, David en un momento dejó de oír a Dios. La pregunta sería: ¿qué cosas estamos escuchando que están impidiendo que oigamos atentamente a Dios? ¿Será que estamos inclinando el oído a otras cosas? ¿Por qué no le dice el que está a su lado? Dígale: inclina tu oído a escuchar a Dios. Dígale que está a su lado: inclina tu oído a escuchar a Dios. Hermano, este tema de oír atentamente es serio. Es serio. Muchos líderes cristianos en iglesias, siervos de Dios, que han servido por años, por un descuido, por empezar a escuchar la seducción y las cosas de afuera, han caído, han fallado, han dejado de comer, de gustar, y se han ido nuevamente a beber aguas malas. Este órgano es tan importante, y usted hoy está aquí escuchando una invitación: hijo, óigame atentamente, incline su oído, no se descuide, no se desenfoque, no pierda la visión. ¿Con qué bendice Dios a los que inclinan el oído? Mire lo que dice: oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Con grosura, no con cositas poquitas. Dios no es un michicato, ¿no? Dios es abundante. Dios tiene aquí promesas para todos nosotros, hermano, para todos los que vienen a las aguas, para todos los que quieren oírlo fácilmente. Hermano, si usted no está escuchando regularmente a Dios, puede empezar a escuchar otras voces, puede empezar a perder la audición con Dios, puede empezar fácilmente a desconectarse del propósito que Dios tiene para su vida. Ahí es donde está el detalle. Tengamos cuidado con qué estamos escuchando. ¿Y cuál es la última invitación, la manera en que cierra Dios esta invitación, esta promoción, este combo? ¿Cuál es? La última parte dice: inclinad, el 3, inclinad vuestro oído, ¿y qué? ¿Y qué? Venid a mí. No dice: venid al pastor, vengan a la iglesia. No dice: vengan al político de turno. Venir al Señor, hermano, es dejar de tomar estas aguas, dejar de cavar en pozos que no retienen agua, que no dan agua. Es renunciar muchas veces a cosas que me gustan. Venir al Señor significa tomar la cruz y seguirlo. Es decirle no a esos amores a esos espejismos. Venir al Señor es entregarnos, rendirnos. Así cierra este texto: vengan a mí y vivirá vuestra alma. Amén. Él quiere darnos vida. Es la manera en que Dios quiere que usted satisfaga su sed, que su alma viva. Mire, el problema de la sed es un problema de satisfacción. Somos insatisfechos. Y podemos tener muchas cosas, pero quizás en nosotros hay una profunda sed, una profunda insatisfacción. Aún con nuestra pareja, aún en el hogar, aún en lo que hacemos día tras día, quizás usted se siente insatisfecho. Y Dios lo que le dice es: vengan a mí. La satisfacción la da Jesús por completo. Y yo quiero terminar esta mañana, esta tarde ya, leyendo este texto en Juan 7, 36, 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí. El Señor Jesús nos dice esta mañana: ¿quiere venir al Señor? ¿Tiene sed de Dios? ¿Sabe una cosa, hermano? Pusimos ese fondito ahí de gente hablando, cuchicheando, porque cuando Él dijo eso, Jesús dijo eso, había mucha gente, había una gran multitud, y estaban haciendo un oficio religioso. Había una gran multitud de piadosos, de gente que estaba haciendo cosas espirituales en la Pascua en Jerusalén. Jesús le está diciendo no a gente que no conoce, le está diciendo a gente que está buscando, gente que está en actividades espirituales. ¿Y sabe cuál es el peligro? Y eso me tocaba a mí. ¿El peligro cuál es? Que estemos en la iglesia, que estemos en actividades, pero sigamos siendo sedientos, insatisfechos. Estemos cavando en el pozo de la religión. Eso es asustador. Eso es asustador. ¿Por qué? Porque Jesús les dice: no vengan a esos oficios, vengan a mí. Vengan a mí. Hermano, ¿cuáles son esas aguas que ofrece Él? El Espíritu. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe cuál es su necesidad, hermano. El Espíritu Santo sabe cuál es su insatisfacción hoy, el día de hoy. El Espíritu Santo sabe con qué está luchando su alma. El Espíritu Santo sabe cuáles son los gigantes que usted está enfrentando día tras día después de que se va aquí de la iglesia, cada semana. El Espíritu Santo conoce sus luchas, sus debilidades, sus frustraciones. El Espíritu Santo es el río que le puede dar esa satisfacción, hermano. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente, hermano. Si alguno está cansado de comer pedazos, trozos de sal en el desierto que le producen más sed, vengamos a Jesús. Amén. Vengamos a Él. Mire lo interesante: la mesa está servida. El chef maestro, nuestro gran Dios, sirve la mesa con abundancia, con satisfacción. Y yo les digo estas cositas: la oferta que nos da el Señor hoy, la oferta, la promoción, no es por tiempo limitado. La oferta, la promoción, el combo, no es hasta agotar existencias, porque las aguas del Espíritu no se agotan. Amén. Las aguas del Espíritu son abundantes para todo el que quiere dejar de cavar pozos, de beber aguas envenenadas. La invitación es: vengan a las aguas, vengan a mí. Todos están aplicando. En esta promoción no aplican condiciones y restricciones. ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Hay cláusula de permanencia eterna. Amén. Porque la satisfacción es garantizada. Esa es la promoción. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y vamos a. Yo quiero invitar a los que quieran, hoy, decirle: Señor, yo quiero beber de esos ríos. Yo quiero beber del agua viva. Yo quiero dejar de cavar pozos. Yo quiero deleitarme y degustar de lo que tú tienes. Si usted hoy ha venido aquí con esa actitud de sediento de Dios, yo le invito a que usted venga y le diga: Señor, he cavado pozos, he tomado aguas tóxicas que no me hacen bien, que no me quitan la sed. He comido pedazos de sal y tengo sed. Yo quiero invitarle que usted le diga a Dios: Señor, ayúdame, quiero esa agua, quiero esa agua, dame de esa agua, Señor. Yo no quiero seguir insatisfecho, yo no quiero seguir así, yo quiero que mi vida dé un cambio. Yo quiero venir a las aguas que dan vida, vida en abundancia, las del río del Espíritu. Si alguno tiene sed, venga a mí, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva, ríos que dan vida. Nuestra alma, hoy Señor, nuestra alma necesita vida. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero eso, yo quiero esa agua, dame de esa agua? Que mi confianza no esté puesta en las cosas, en los placeres, que mi confianza, mi deleite, mi comida seas tú. ¿Habrá alguien aquí que quiera venir y decirle: Señor, ayúdame? Usted lo puede hacer ahí, hermano. Pero que de hoy, que hoy, el día de hoy, podamos tomar decisiones radicales de no cavar pozos, de no beber aguas que solo nos dañan. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Toma nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor. Y de pronto hemos estado escuchando otras voces, otros consejos. Hoy te pedimos, todos juntos aquí como Iglesia Shalom, guarda nuestro oído. Guárdanos de escuchar lo que no edifica, lo que nos hunde, lo que nos aparta. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a ser esos hombres y esas mujeres cada día más deseosos, deseosos de tu presencia, deseosos de tu amor, deseosos, porque solo el amor bendito de Dios nos puede satisfacer. Solo tu bendito amor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte, hermano, que tú levantes tu voz, que si te puedes poner en pie en este momento, levantes tus manos y le digas: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay, porque quiero ver tu poder y tu gloria. No quiero seguir igual, no quiero salir de aquí siendo el mismo. Vengo a beber, quiero beber, necesito beber, beber de esas aguas que tú me estás ofreciendo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Dile ahí, hermano, dile, Señor, gracias por el río de tu Espíritu. Que el río del Espíritu me inunde, me llene, Señor, y me haga un cristiano como un río que da vida a otros, que irriga el lugar donde vivo, que irriga el trabajo donde estoy, que irriga, que otros puedan beber de ese río. Oh, Señor, gracias porque tu presencia en este lugar nos transforma, nos libera, nos vivifica. Gracias, Señor. Perdónanos si hemos ido a cavar pozos. Perdónanos. Y aún si estamos aquí en la iglesia, ayúdanos a no cavar un pozo más, sino que nuestro mayor anhelo, Señor, Padre, nuestro mayor anhelo, dígale, Señor, sea beber de tu río, beber de ti. Beber de ti, Señor. Vamos a cantar esta canción juntos. Vamos a decírselo con todo el corazón. Tú eres fuente de agua viva. Cántalo con todo tu corazón. Te necesito, Señor.